La expresión de la semana, every now and again, que significa de vez en cuando. Veo a mi tío de vez en cuando. I see my uncle every now and again. Good, le duele la cabeza de vez en cuando. She has headaches. Headaches se pronuncia. Headaches. Okay, headaches, no headaches. Headaches. Headaches, uh-huh. Every now and again. Bien, comemos comida hindú de vez en cuando. We have Indian food every now and again. Good, no quiero verte de vez en cuando. Quiero verte todos los días. Qué bonito, ¿no? ¿A que nadie te ha dicho eso nunca? I don't want to see you every now and again. I want to see you every day. Okay. Ella necesita llorar de vez en cuando. Every now and again, she needs to cry. Fijaros en la pronunciación de every. No se dice every. Every. Every. Every. Perfecto. Tú lo haces muy bien, Andy. Bien, el siguiente. Gracias. De vez en cuando, él se enfada mucho. Every now and again, he gets really angry. No cometes errores de vez en cuando. Lo haces todo el tiempo. You don't make mistakes every now and again. You make them all the time. A ella le gusta ir a conciertos de vez en cuando. She likes to go to concerts every now and again.